¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más es una alegría reencontrarnos con ustedes aquí en el programa Joven Código Abierto. Estamos listos para poder estudiar la palabra de Dios y durante estos 13 programas estuvimos hablando acerca de cómo compartir nuestra fe con las personas. Hemos llegado al final, al último programa. No estamos terminando Código Abierto, solamente estamos cerrando una temporada para iniciar otra que sin duda traerá muchas más sorpresas. Hoy estaremos hablando acerca de cómo influye la fe y también el ministerio de Jesús, cómo su ministerio fue una inspiración a la hora de compartir el mensaje con otras personas. Así que queremos darte la bienvenida a ti que nos sigues desde Perú. ¿Cómo estás, amigo peruano? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo chévere? ¿Cómo están los amigos de Ecuador? Queremos saludarlos a ustedes, a los argentinos, darles un fuerte abrazo y a todos los amigos que nos acompañan en Sudamérica y en los otros países del mundo. Si ustedes quieren ver nuestros anteriores programas, pueden ingresar a nuestra página ntplay.com y allí pueden encontrar todos los programas ya producidos por Nuevo Tiempo, Código Abierto, y también todos los programas que ustedes los pueden ver en el canal de La Esperanza, Nuevo Tiempo. Tenemos invitados especiales y así como estábamos mencionando diferentes países, hoy tenemos aquí un... En nuestro plantel de invitados tenemos diferentes países representados. Y tenemos con nosotros a Melissa. Melissa, por favor, dinos de dónde eres y una vez más, bienvenida al programa Código Abierto. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, yo soy orgullosamente ecuatoriana de la costa de Ecuador, nací en Machala. ¡Excelente! Ecuador presente aquí en Código Abierto. Y también tenemos al Pastor Rafael Bambi. Pastor, bienvenido una vez más. Pastor, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy Rafael, vengo del país vecino, Brasil, pero mi corazón es boliviano, ¿no? Entonces soy más latino en ese sentido. ¡Excelente! Y Pastor Rafael, hay muchos brasileros que nos escuchan, especialmente esa área hispana de Brasil, otras personas que también mandan sus saludos. Bueno, un abrazo también para todas las personas que nos escuchan en ese lindo país. Y está con nosotros también un anfitrión de la casa, porque es boliviano. Una vez más, William, bienvenido al programa de Código Abierto. Muchas gracias. Es bueno estar nuevamente participando en este programa, ¿no?, de Código Abierto. Y la verdad, muy feliz de nuevo. William, tú que eres de Bolivia y estás en una casa de estudios donde ves diferentes nacionalidades reunidas en un lugar, tal vez como no lo vemos en otro lugar, en otro ambiente. ¿Cómo se siente estudiar en una casa de estudios donde ves todo tipo de nacionalidades y culturas? La verdad es algo muy sorprendente, ¿no? Porque tú aprendes bastante en lo que es la cultura de las diferentes personas. Incluso a veces hay momentos que se te pega el idioma al momento de hablar, ¿no? Y es muy bonito compartir con esas personas y conocer más de ellas. Pastor Rafael, usted ya ha estado aquí en Bolivia, estuvo por muchos años, pero sin duda que ha visto bastantes culturas. Pero también le tocó participar de una actividad misionera en otro lugar del mundo. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso? Ah, sí. Bueno, estuve visitando una isla, una de las islas filipinas que se llama Mindoro. En esa isla vive dos gentes, vamos a decirlo así, ¿no? Una gente que vive en la montaña, que son más indígenas, ajá, y la gente que vive en las planicies, que son más, digamos, civilizados, ¿no? Okay. Y hay dos comunidades adventistas, una aquí abajo y otra sobre la montaña. Y entonces, bueno, nos tocó ir a visitar a esas dos comunidades. La comunidad de la montaña tiene una iglesia muy linda. No hay carreteras que llegan allá, pero necesitaba pintura. Entonces, llegamos nosotros a hacer una pintura y teníamos pintura suficiente solo para las paredes laterales y del frente, pero fue suficiente. Ocurrió una multiplicación. Pudimos pintar todo el interior de la iglesia y el exterior más, con lo que daba solo para hacer tres paredes. ¿Cómo fue la experiencia conociendo otras culturas? Eso es increíble, ¿no? Donde yo estudié, allá en Filipinas, conocí a chinos, conocí cómo hacen ellos iglesia, conocí a los coreanos y su dedicación por la misión de la iglesia, increíble. Ellos dan de su sueldo para la misión. Wow. Increíble. Conocí también los indonesios, que son muy tradicionales, muy correctos en lo que hacen, ¿no? Y también los filipinos, que no tienen razones para ser felices, pero lo son. Tienen terremotos, tienen... huracanes y volcanes en su país y todo el año son azotados, pero al día siguiente de la tragedia los ve sonriendo. Qué lindo, qué inspirador. Melissa, vienes de otro país. ¿Cómo es esa experiencia de conocer nuevas culturas, nuevos países, nuevos amigos? Bueno, le comento que he estado hasta ahora en tres países, ¿no? En Ecuador, en Argentina y aquí en Bolivia. Y la verdad es que es increíble que siendo todos latinos, hablando el mismo idioma, somos muy diferentes. Es incluso verdad. Cuando parecemos muy diferentes, también somos muy parecidos. Así que hay muchas sorpresas que uno se puede encontrar en cualquier lugar que se va. Y ustedes, amigos, quieren vivir estas experiencias, conocer culturas, conocer jóvenes de otros lugares y al mismo tiempo cumplir la misión. Bueno, te invitamos a que encuentres la iglesia adventista más cercana a tu domicilio. Encuentreunaiglesia.com. Ingresa a este sitio y podrás saber cuál es la iglesia más cercana a tu casa y podrás conocer jóvenes de diferentes culturas, jóvenes con principios, pero también que saben recrearse, que saben divertirse y también predicar del amor de Dios. Amigos, vamos a hacer una oración para poder comenzar nuestro estudio. Querido Dios, una vez más nos dirigimos a ti con reverencia, pero también con nuestro pedido y nuestra necesidad de tu presencia para poder entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invitar ahora al pastor Eber Piñeiro, así como en cada uno de estos programas ha estado explicándonos de qué vamos a hablar en esta lección. Ahora también nos estará contando un poco del marco teórico de todo el contexto del tema que trataremos en este programa. Estamos un poco tristes, queridos amigos. Al momento de saludarlos, les comento que esta semana terminamos esta serie de estudios en la que hemos estado hablando de la fascinante tarea de testificar por Jesús. Pero no estamos tan tristes. ¿Saben por qué? Tenemos la seguridad que en la siguiente serie continuaremos aprendiendo juntos de los maravillosos temas que tiene la Biblia para compartir con nosotros. Así que con esa perspectiva y esa promesa nos adentramos en el tema de esta semana: un paso de fe. Y es el momento de saludarlos ahora con mucha alegría, como siempre. Si tú estás acompañándonos a través de las redes sociales o a través de la televisión o la radio, un gran abrazo para ti. La tarea que la iglesia tiene está mucho más allá de nuestras capacidades. Cristo nos está llamando a dar un salto de fe. En esta semana vamos a repasar el compromiso que cambia vidas en la iglesia del Nuevo Testamento a la luz del compromiso de Cristo, que hizo Cristo para redimirnos. Jesús entregó por completo todo lo que tenía a la voluntad de su Padre y el propósito principal era la salvación de la humanidad. Nuestro estudio de esta semana explora cómo su sacrificio es un ejemplo para nosotros. Nos invita a dar un salto de fe al dar nuestra vida en el servicio a Él y al ministerio de los demás. Quiero compartir con ustedes este pensamiento inspirado. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados, las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Eso se encuentra en un libro muy hermoso que te lo recomiendo, El deseado de todas las gentes. Que esto que hemos leído sea una realidad en nuestra vida. Ahora te invitamos a que nos acompañes junto con el pastor Rolly Chambi y su equipo para profundizar en este lindo tema. Gracias, pastor Eber, por esa explicación y también para ya prepararnos a estudiar la lección, a estudiar el tema tan importante acerca del testimonio y cómo juega la fe y el ejemplo que Jesús nos dejó. Tengo aquí algunas imágenes. ¿Ustedes recuerdan de qué evento del ministerio de Jesús estamos retratando en este cuadro? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fue ese momento en el que Jesús caminó sobre las aguas. Y también tengo otra de las imágenes que probablemente muchos de ustedes ya vieron, este cuadro acerca de Jesús. Y en ella, y en los tantos cuadros que podemos encontrar, ninguno de ellos tal vez pueden expresar en totalidad la misericordia, la fe y el amor que Jesús expresó durante su ministerio y cómo marcó la vida de las personas de su tiempo, pero también de las personas que le prosiguieron. Y quiero aprovechar aquí la presencia de nuestros jóvenes, de nuestros amigos, para que ustedes me compartan un poco acerca de cuál ha sido la parte, el momento del ministerio de Jesús que les ha marcado. No sé, tal vez una parábola, un milagro, una historia que ha marcado su vida. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, la verdad, una de las parábolas que a mí me gustó bastante es la del hijo pródigo. Ok. ¿No? Porque en la historia que cuenta, ¿no? Es en la cual cuando el hijo se arrepiente de todo lo haber hecho en el mundo, pensando conseguir la felicidad, pero no lo hace. ¿Por qué te gusta esa historia? Mayormente me gusta porque me ha pasado en mi vida, ¿no? Yo he tratado de vivir la juventud como a mí me gusta, pero al final siempre, como dice la historia, no ha vuelto a su padre. Y la verdad, yo he volvido a mi padre como si fuera una persona que ni necesitaba que me llamara hijo. Porque yo en mi tiempo, la verdad, la vivía como que, bueno, yo la vivo como yo la quiero y mi padre no importa. Me hiciste recordar que cuando estabas con nosotros en el anterior programa, nos contaste de que te gustaba componer músicas seculares, ¿no? Músicas de diferentes tipos. No sé si estamos hablando de ese mismo momento, ¿no? Cuando... Sí, la verdad es el mismo momento, porque cuando yo le dije a papá que me gustaba cantar esas músicas mundanas, él me decía de que no. Entonces, como que yo veía que mi sueño no me la quería hacer cumplir. Y yo le decía, bueno, si tú no quieres, yo la hago aparte. Entonces, te revelaste como el hijo pródigo. Y es ahí cuando yo empecé entonces a separarme un poquito de la iglesia, e irme incluso donde mis tíos, más que todo, ¿no? Y empezaba con mi vida, a vivir la vida de un músico, se puede decir en pocas palabras. Pero qué bueno que regresaste. Exactamente. Gracias a Dios. Melissa, ¿qué área del ministerio de Jesús, qué parte de las tantas historias, parábolas y milagros que encontramos te ha marcado? Bueno, hay una historia que, a mi parecer, expresa el amor que Dios tiene, no solamente por las personas que decimos ser su pueblo, sino por aquellos que creen que tal vez no están en lo correcto. Y es la historia de la mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos pues no se llevaban. Los judíos decían que era el pueblo de Dios, y los samaritanos como que no, así. Entonces había bastante rivalidad entre estos dos pueblos. Pero Jesús, siendo judío, él se acercó a una mujer samaritana, siendo algo tampoco no muy bien visto en ese tiempo, una mujer samaritana, y la ayudó. Y a través de ella, que es no era del pueblo de Dios, por así decirlo, no era israelita, no era judía, ella pudo ser un instrumento del Señor. Y ella llevó con su testimonio, y a pesar de que la gente no la quería, cuando ella entregó su corazón al Señor, ella pudo ser utilizada para llevar a sus vecinos el mensaje de que el Mesías estaba ahí con ella. ¿Por qué te sientes identificada con esa historia? Creo que muchas veces las personas en la sociedad, mujeres o fuera de la iglesia, muchas personas no sienten ese amor de Dios porque no son de la iglesia correcta, por así decirlo, porque muchas personas de la iglesia o del pueblo de Dios que nos hacemos llamar no los hacemos sentir realmente amados cuando es nuestra labor como hijos de Dios. Entonces me parece que lo que hizo Jesús fue un gran ejemplo de verdad. Pastor Rafael, ¿qué aspecto de la vida de Jesús te ha marcado? El encuentro, o el llamado, mejor dicho, el llamado que Jesús hizo a Levi Mateo, ¿no? Uh-huh. Yo así, viendo un poco del contexto, ¿no? He visto unos estudios y también unos videos sobre la característica, la personalidad de él, ¿no? Y entonces he notado algo interesante. Él era alguien muy inseguro de sí mismo, ¿no? Sí. Y entonces ahí aparece Jesús y le habla a él directamente y le dice... ¿me sigues? Y entonces yo me pongo en el lugar de Levi. O sea, yo soy un cobrador de impuestos. La gente aquí me odia. Nadie quiere verme. Evitan pasar cerca mío. Es verdad. Y él, siendo judío, me invita a estar con él. Entonces, eso es así increíble para mí. Yo me identifico con eso. Porque, o sea... Bueno, ¿quién soy yo, no? O sea, tan pequeño, tan insignificante en la sociedad. Y aún así Dios me toma en cuenta, Dios me llama. Y también me impresiona que cuando Jesús le hace la invitación a Leví y Mateo, inmediatamente dejó todo y lo siguió. Es impresionante la respuesta de una persona al llamado de Jesús. ¿Y ustedes quieren saber más acerca de esto? Bueno, no se desconecten. Tenemos ahora unos consejos importantes para usted y enseguida continuamos con el programa Código Abierto. Continuamos con el programa Código Abierto y a ti que acabas de llegar a esta programación te queremos dar la bienvenida y recordarte que puedes mirar todo nuestro contenido. No te preocupes si llegaste tarde. Todo nuestro contenido ya está disponible en nuestro sitio ntplay.com. Encuentras todos los programas que Nuevo Tiempo produce las 24 horas, los 7 días de la semana. ntplay.com. Y antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema, recuerda que puedes solicitar el curso Apocalipsis Revelaciones de Esperanza. Que a propósito, hay programas muy lindos que puedes encontrar en nuestra misma página acerca de cada una de las lecciones. Por ejemplo, ¿quién es el autor principal de Apocalipsis? ¿Este libro es un libro de miedo o un libro de esperanza? Los símbolos que se encuentran como dragón, bestia, ¿son significados literales? ¿Son significados simbólicos? Bueno, esto y otros temas los puedes encontrar en este curso que es totalmente gratuito. ¿Cómo lo puedes pedir? Ingresando a nuestro sitio estudielabiblia.com. Y también puedes estudiarlo desde tu WhatsApp ingresando a adv.st/estudiar la Biblia. Comienza a estudiar este libro maravilloso ahora mismo. Muy bien, continuamos con nuestro tema y estamos viendo acerca de las obras y el ministerio de Jesús. ¿Qué más podemos destacar del ministerio de Jesús? Bueno, hay algo que se menciona, de hecho, en esta lección, en el versículo de memoria de esta semana. Uh-huh. Y quiero leer algunos versículos y los que le siguen a este están en Filipenses 2:5 y dice mi versión, dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, o sea, no se aferró a su naturaleza divina. Uh-huh. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hasta aquí nomás ya vemos que él se humilla, no solamente a ser igual a ángeles que son un poco mayores a los hombres, ¿no es cierto? Sino que se hizo más abajo de eso y se hizo igual a los seres humanos. Y siendo humano, dice el versículo 8, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte que era realmente humillante en esa época, en la época de Jesús, era para los peores criminales. O sea, Jesús no escatimó en nada, con tal de humillarse a sí mismo y de entregar la salvación a quienes en realidad no lo merecemos. A veces lo que más enfatizamos del sacrificio de Jesús es centrado en la cruz, ¿no? Y sin duda que eso es aquello que nos motiva a seguir a Jesús, ¿no? El sacrificio que hizo. Sin embargo, el sacrificio no comenzó en la cruz. El sacrificio comienza desde que Jesús decide tomar la forma humana. Y lo que leíste, Melissa, realmente es muy interesante porque primero se va a la forma humana. Jesús toma la forma humana, pero aún más, dice el versículo 8, siendo hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Ya el ser, el tomar la forma humana, creo que era una humillación. Se humilló aún más. Pero hay unos términos, Pastor Rafael, que encontramos que, por ejemplo, dice: Jesús no estimó ser igual a Dios. Me gustaría que si nos puedes ayudar a aclarar este término. Y el otro término que encontramos es: se despojó a sí mismo. ¿Qué significan estos dos términos? Entonces, Jesús al decidir que iba a venir aquí como ser humano, él decidió tomar, como ya mencionaste, la forma humana, ¿no? Y eso significa humillación, lo que el mismo texto ya pone ahí, ¿no? Entonces, él no quiso venir como Dios. Él quiso venir como ser humano. Ahí yo te quiero cortar, pastor. ¿Ya? Me estás diciendo entonces, afirmamos que Jesús era igual a Dios. Porque hay muchas denominaciones que creen que Jesús fue un ser creado. No tiene un inicio. Es cierto que no tiene un final, pero sí tuvo un inicio y fue creado por Dios. El libro de Isaías hablaba de la naturaleza de Jesús muchos siglos antes de que Jesús naciera, ¿no? Y dice: un niño nos es nacido. Y también es llamado consejero, Padre Eterno. O sea, ese mismo niño es considerado Padre Eterno. Entonces, vemos ahí la naturaleza divina de Dios. Entonces, él sí tiene la misma esencia de Dios, ¿no? Me mencionabas que ahora él decidió despojarse, ¿no?, de su naturaleza. Siendo Dios, él tenía la adoración allá en el cielo de los ángeles. Él tenía los privilegios que significa ser Dios, ¿no? Y entonces, al venir a la tierra, él deja todo eso para atrás. Ahora imagínate, siendo Dios, teniendo todo el poder en tus manos, no lo puedes usar en beneficio propio, porque eso sería injusto con los seres humanos. ¿Verdad? Satanás podría básicamente decirle: mira, tú tienes privilegios, tú usas tu poder en tu beneficio, ellos, los seres humanos, no lo tienen. ¿Ven la situación, la problemática? También el texto dice que Jesús tuvo que hacerse obediente, ¿no?, hasta la muerte. Eso significa que él tuvo que someterse a las leyes naturales. Él seguramente se cansó, sudó, ¿no?, etcétera. Y también vemos a Jesús, si Jesús hubiese fallado, significaba que él se perdería, sí, y nosotros también nos perderíamos. Interesante. Jesús vino y resumió su ministerio con que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para hacer eso, hizo un sacrificio y vino a encontrarse con el ser humano. Hoy Jesús todavía se encuentra con el ser humano de diferentes maneras. Y William, ¿cómo te encontró a ti Jesús? La verdad, a mí me encontró en un momento, ¿no?, en un momento que realmente quizás no quiero recordar en mi vida. Mi vida pasa en la que yo, en fin, hacía las letras, ¿no?, de las músicas, y la verdad esa fue una vida terrible, porque en ese tiempo yo conocía bastantes jóvenes que realmente me llevaron por un mal camino, ¿no?, hasta el punto de caer en pecado, en lo que es tomar, beber, esa edad. Y gracias a ello, cuando Dios me encontró, yo pude ya nuevamente recapacitar y decir: no, estoy haciendo todo mal, todo lo contrario. Y es algo increíble, porque si tú le preguntas a mis compañeros antiguos así de colegio, pregunta cómo es William, pues William es así, y te dice un montón de cosas que me hagan al momento de reír, ¿no? Y yo, pucha, ¿seré ese yo o ahora el que soy yo?, ¿no? Pero eso es en el momento que Dios me encontró, un momento preciso que realmente necesitaba que Él me encontrara. Ahora, ¿cómo crees, William, que puede servir tu historia, ¿no?, para las otras personas? Porque tú decías: sí, me da un poco de miedo, ¿no?, me da un poco de vergüenza. Pero ¿tú crees que esa historia de conversión puede servir para otras personas? La verdad que sí. Muchas veces pensamos como jóvenes que al momento de hacer lo que queremos o que nos va a hacer feliz, va a ser algo como que eterno, así como que pucha, voy a vivir la vida como nunca he vivido. Pero no, al cambio, tarde o temprano se te va a acabar. Y esa felicidad que tú tanto buscabas va a ser corto, así como que una burbuja que se te desaparece de la nada. Y tú vas a necesitar en ese vacío de tu corazón a alguien que te pueda reconciliar. Y ahí es en el momento cuando Dios va a actuar en tu vida. Y en ese momento cuando Él actúa, tú vas a sentir el verdadero amor que estabas buscando. Melissa, ¿encontramos otras historias en la Biblia acerca de cómo Jesús se encontró con personas? Bueno, hay muchas historias. Una de esas que comenté, la de la samaritana, tenemos la historia de los discípulos, tenemos lo que mencionó el pastor al inicio del programa, que fue Mateo, ¿no? Y el poder que tiene el encuentro de una persona con Jesús. Tal vez los discípulos como Pedro y Juan o Mateo habían escuchado anteriormente a Jesús. Uh-huh. Y entonces yo digo, el conocer a Jesús debe ser realmente maravilloso. Y su carácter de amor debe haber sacado de tal manera que no importa el momento en que les dijo, sígueme. Lo siguieron inmediatamente. Pablo y Pedro y Juan dejaron sus redes. Y Pablo también, ¿no? Cuando se encontró allí mientras iba a perseguir cristianos, y en medio del camino Jesús se le acerca. Pues sí, o sea, él es el poder maravilloso que tiene Jesús, de que cuando llega una persona, él puede decidir realmente, dejo todo lo que estoy haciendo, dejo todo lo que yo creía que era lo mío, lo que estaba haciendo con mi vida, puedo dejarlo y seguir a Jesús. Es un poder maravilloso. Permítanme leer Mateo capítulo 4, versículo 18. Me gustaría que ustedes también me ayuden ahí, rescatando las ideas más relevantes. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. ¿Qué podemos rescatar de estos encuentros que Jesús tuvo? Y puedo aprovechar para mencionarles el que Melissa había dicho de Mateo, ¿no? Jesús se encuentra con Mateo, lo mira cobrando los impuestos y le dice, sígueme. Y la Biblia dice que Mateo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas historias, del encuentro de Jesús con personas como Pedro, como Mateo, como Andrés? Creo que hay algo, creo que es un ejemplo en realidad para nosotros actualmente. Tal vez yo creo que tal vez el pescar o el cobrar los impuestos era la manera de sustentar la vida que ellos tenían. Ellos así, de esa manera vivían, era su sustento diario, el pan de cada día. Y es un ejemplo que ellos hayan podido dejar todo eso para seguir a Jesús. Y a veces cuando Jesús nos pide a nosotros que dejemos, no sé, un gusto, una comida, una canción que nos gustó, no queremos hacerlo. Pastor Rafael. Jesús invitó a sacrificar, por ejemplo, los discípulos tuvieron que dejar sus redes. Mateo tuvo que dejar el dinero y todo su negocio que era próspero, aunque no era tan honesto. En el caso tuyo, Dios te invitó a que dejes algo para poder seguirlo. Bueno, hubieron varios momentos que tuve que sacrificar, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento cuando estudiaba la maestría. Entonces, yo hacía un trabajo de evangelismo en una escuela que era dirigida por gente adventista, aunque la escuela no era adventista, y para niños coreanos. Uh-huh. Y ellos vienen de un contexto que no es cristiano. Entonces, la gran mayoría de ellos es confucionista o entonces budista. Y entonces, justo en ese periodo, llegó un momento así que yo no tenía condiciones financieras de ninguna forma. Y entonces, yo experimenté el poder de la oración en ese momento, ¿no? Y yo llegué a ver el poder de Dios actuando en mi vida en aquellos días. Un día, yo le dije al Señor, hace ya días que no puedo comer frutas. Yo oré al Señor pidiendo, dame frutas, necesito frutas. El día siguiente, una hermana de China toca la puerta y me trae una bolsa con manzanas y peras. Wow. Y entonces yo dije, wow, ese es el Dios a quien sirvo, ¿no? Y fue una secuencia de días, así, un día tras el otro yo pedía algo y Dios hacía, ¿no? Yo pedía un pan, el otro día había pan. Yo pedía dinero, otro día había dinero. Entonces yo pude percibir el poder de Dios actuando en ese momento. O sea, tuve que sacrificar esos primeros días así, de inseguridad y todo, pero en el momento que decidí confiar plenamente en Dios, yo creo que aquí hay una lección que hemos visto tanto en Pedro, Juan, Mateo también, ¿no? Ellos tenían sus fuentes de ingreso. Pero el llamado de Jesús cuando les vino significaba abandonar la fuente de ingreso y ahora caminar en una dirección muy insegura, muy incierta. ¿Cómo iban a sostenerse? ¿qué iban a comer? ¿De dónde iba a salir el dinero para comprar las cosas que necesitaban? Esas son preguntas que hoy las personas se hacen, ¿no? Para seguir a Jesús. Sí, muy comunes. Mis parientes me preguntan, ah, tú te estás yendo a Filipinas. ¿Y qué de tus padres? ¿Los vas a dejar aquí nomás? Y yo les respondí, mira, el Señor está con ellos de la misma forma que me cuida, les cuida. Entonces, confiemos, ¿no? Entonces, aquí hay una lección profunda. Tenemos que confiar en el Señor cuando Él nos invita a hacer sacrificios. De la misma forma que hizo Abraham, por ejemplo, y mira el resultado de la decisión de Abraham. Hoy todos somos descendientes de ese hombre. Es verdad. Otro de los ejemplos que nosotros encontramos es la vida de Pablo, ¿no? Pablo fue una persona que persiguió cristianos y creía que estaba haciendo lo correcto de esa manera porque, según él, los cristianos estaban haciéndole daño a la nación y era su propósito de terminar con esa plaga, según él era de esa manera. Sin embargo, él se encontró con Jesús. Y es increíble porque Jesús tenía un propósito en la vida de Pablo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos 9:3, de cómo Jesús ya estaba preparado todo el camino para el ministerio de Pablo. Pero me gustaría que podamos compartir dos textos que me interesan muchísimo. ¿Podrías ayudarnos, William, por favor, con Hechos capítulo 28, versículos 28 hasta el 31? Y voy a pedirte, Melissa, que nos ayudes, por favor, con 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 8. Porque aquí encontramos dos aspectos fundamentales de la vida de Pablo. Así que, William, tú lees y ahí me menciona, por favor, el aspecto importante de estos versículos que encontramos. Hechos 28, versículos 28 al 31. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando termino de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discurso entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él enviaba. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En esta parte podemos encontrar algo muy interesante, ¿no? Cuando Pablo predica en Roma, ¿verdad? En la cual, una vez que ya convertirse, él empieza a evangelizar, empieza a hablar de la gran misericordia que Dios le tuvo en ese instante. Porque imagínate, si simplemente al verlo, Pablo, el rostro entero, así en persona, face to face, ¿no? Es como que, pucha, yo me puedo como asustar y morir de un infarto, en pocas palabras, porque nunca he visto algo parecido. Pero el plan de Dios fue muy diferente con él, ¿no? Y en esta parte de la Biblia menciona cómo realmente Pablo evangeliza en lo que es a los gentiles y a las demás personas. Y ese encuentro con Jesús creo que fue su mayor motivación de soportar todas las pruebas que encontró en el camino. Porque inmediatamente él comienza a predicar, inmediatamente comienzan a perseguirlo. Pasa de perseguidor a perseguido. Ahora vamos a ver un texto mucho más interesante, 2 Timoteo 4, 5 al 8, porque lo que acabaste de leer, William, refleja el inicio del ministerio de Pablo. Ahora vamos a ver el final del ministerio de Pablo. Dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo a mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que es el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Qué es lo que puedes rescatar de estos versículos? Esto me demuestra, bueno, aparte de todas las vidas que hemos conocido de Pablo, los que hemos estudiado la vida de Pablo, es que la vida de Pablo fue una lucha constante. Y no solo fue una lucha, fue una gran victoria al finalizar. Yo pienso que incluso era una lucha personal, porque él habla, ¿no? Así es. Que tenía una lucha personal, porque lo que no hago... Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, o sea. incluso decía que era como un aguijón, ¿no? Que estaba dentro de su cuerpo, que era una lucha interna, pero aparte, afuera tampoco no lo trataban bien. Lo persiguieron, lo azotaron, casi lo mataron. ¿Qué es lo que tú crees que le motivó a Pablo a seguir adelante? Creo que definitivamente lo único que puede motivar el corazón de una persona que está en constante sufrimiento es el amor verdadero del Señor Jesús. La entrega y el ejemplo de vida que nos dio. Porque la vida de Pablo fue constantemente lucha y sacrificio, según lo que yo estoy leyendo aquí. Y Pero esa vida no fue solamente la de él, es el ejemplo que el Señor nos da. Y también es la vida que nos toca vivir a cada uno como cristianos. Pero al final tendremos la recompensa, que es la corona de vida eterna. Ahora Pablo está hablando minutos antes o momentos antes de su muerte. Dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Pero dice, peleé la buena batalla. Una de las preguntas que nos generamos es, ¿qué fue lo que motivó a Pablo para predicar del Evangelio? Y Melissa nos decía que fue el amor de Dios. La pregunta es, ¿qué ganamos al predicar del amor de Dios? Bueno, acerca de esta pregunta estaremos tratando en el siguiente bloque, así que no te desconectes, te invitamos a mirar los siguientes consejos y enseguida continuamos con Código Abierto. Continuamos con el programa Código Abierto y estamos llegando ya a nuestro último bloque, hablando de un tema tan importante como es el testimonio, pero sobre todo, cómo Jesús se convierte en nuestra inspiración y el ministerio de Jesús se convierte en nuestro modelo para testificar con las personas. Hemos visto acerca del encuentro que él tuvo con Mateo, con Pedro, con Juan, con Pablo, las historias lindas que encontramos, pero también cómo Dios veía el potencial en cada persona. Ahora vamos a ver una historia y un momento donde Jesús tuvo un encuentro con Pedro. Jesús ya tuvo diferentes. Nosotros hablamos de ese primer encuentro que Jesús tuvo con él allí en el mar de Galilea, con las redes pescando, y le dice, sígueme, y Pedro siguió impulsivamente a Jesús, ¿no? Y en la mayoría del ministerio era así. Pedro era impulsivo. Y ahora encontramos en el libro de Juan 21 un encuentro que Jesús tuvo nuevamente con Pedro después de su crucifixión. ¿Pueden contarme un poco acerca de eso? Bueno, es algo interesante notar cómo realmente es el encuentro nuevamente con Pedro, ¿no? Después de tener el primer encuentro, por decir, recordando, es como algo único que él por primera vez conoció a Dios personalmente, ¿no? Pero al final, cuando él encuentra, es como que es un... en un momento de encuentro de cuestiones. Uh-huh. Porque si leemos en Juan 21:15, ¿no? Habla acerca de cómo realmente Dios quiere revivir la confianza que tenía entre ellos dos. Porque es algo interesante entender esta parte. Porque imagínate que como seres humanos entre nosotros estemos ahí hablando, haciéndonos amigos, a tal punto que yo te traiciono y te niego en pocas palabras. ¿Cómo? Pero tienes los versículos ahí, capaz, para poder profundizar. Creo que está en Juan 21:15, ¿no? 15. Encontramos allí la historia para meternos de lleno ahí a esa historia porque es impresionante. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijo por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No, esta parte de la historia es algo muy trascendental, porque puedo imaginar en ese momento el llanto que puede soltar Pedro al momento de decir que realmente ama a Jehová. Por más que ha hecho cosas que no parecía, por decir, correctas, ¿no? En pocas palabras. Y en este momento, en este acontecimiento, reaviva lo que es la confianza en él, vuelve a lo que realmente quería, y es que es el amor de Dios. Interesante. Es un, podríamos decir, un segundo, aunque no fue el segundo encuentro, pero un segundo encuentro que marca la vida de la vida de Pedro, ¿no? Porque viene después de una traición. Y lo que quiero preguntarles, además de lo que estaba hablando William, es ¿por qué Jesús le pregunta, no, me amas? ¿Y qué significaba amor? ¿Por qué Jesús le estaba hablando de amor a Pedro y después le hace una invitación, ¿no? Le dice, apacienta mis ovejas. Bueno, tenemos de hecho aquí estos versículos nos hablan, es interesante porque el Señor preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y él responde, sí, Señor, te quiero. Uh-huh. ¿Ya? Y es que hay tres tipos de amor que se hablan en la Biblia, que es el ágape, que es el amor de Dios, el filos, que es el amor de familia, y el eros, que es amor en pareja. Okay. Entonces, aquí el amor más grande y trascendental, que es el que le está preguntando, sí, Señor, a Pedro, es me agapas, me amas con amor de verdad, un amor divino, un amor de Dios. Y Pedro, yo imagino lo culpable que se debe haber sentido, que no se sentía con la capacidad o con el derecho de decirle al Señor, sí, te amo, después de haber hecho lo que hizo, después de haber traicionado, de habernos negado. Yo no creo que, como muchos nos hemos sentido muchas veces, después de cometer un error, de cometer un pecado y sentir ofendida a Dios, no tengo derecho de orar y decirle, Señor, ayúdame en esto. No tengo el derecho, pero el Señor ha sentido de esa manera. Pero, de hecho, mi versión, en el título de esta parte dice, Jesús restituye a Pedro. Y realmente le estaba tratando de demostrarle, no te sientas de esa manera. Tú no es que perdiste el derecho de poder decirme que me amas, no perdiste el derecho de poder seguirme, no perdiste eso. Porque el amor de Dios, como ese significado del amor ágape, es trascendental, infinito. O sea, Dios trataba de realmente de demostrarle a Pedro, el amor que yo te tengo, no importa lo que hayas hecho. Wow. Siempre va a estar contigo. William, ¿qué le podemos decir a una persona que siente que ha fallado a Jesús, que siente que ya no hay vuelta atrás? Bueno, la verdad, mucha gente que ha pasado por esos momentos, quizás muy críticos, quizás piensa de que ya no tiene solución para su vida, de que Dios ya no lo ama verdaderamente, ¿no? Pero es diferente la respuesta que Él tiene para sí mismo. Porque por más que tú te alejes, Dios siempre va a estar a tu lado. Siempre va a tratar de acercarse de una manera muy diferente. Y si tú piensas que estás lejos, no, estás aún más cerca de Dios. Para que Él pueda ayudarte ahí y darte la mano en el momento más indicado de tu vida, ¿no? Y es por eso que realmente yo pienso que cada vez que la persona se sienta alejada, no se sienta triste. Es el momento más indicado para que Dios pueda alcanzarlo, para que Él pueda volver a sus brazos. Ahora, nosotros encontramos en la historia de Pedro que se le dice de la siguiente manera, ¿no? Una vez que le dice, me amas, me amas, me amas, y le dice, Pedro le responde, Señor, yo te amo. Y Jesús le dice, bueno, apacienta mis ovejas, pero algo más, tú vas a ir a lugares donde no quieres ir. Entiende que eso es amor, ¿no? Te ceñías e ibas donde querías cuando eras joven, pero cuando seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. Y el versículo 19 menciona esto, dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Quiero consultarte, Melissa. Una cosa es amar de palabras y otra cosa es amar de compromiso. ¿Cómo esto se aplica en la vida cristiana? Creo que todos los que nos hacemos llamar cristianos, uh-huh, sabemos que eso significa seguir a Jesús. Y seguir a Jesús conlleva sacrificios, como todos los apóstoles, como Pedro, como Pablo, como todas estas personas que dieron todo por Él. Entonces, en nuestra vida actualmente, tal vez nos toque dejar, como mencionaba hace un momento, la música, no sé, una comida que nos gusta, algo que parece chiquito aparentemente, pero lo principal y lo básico de esto, o sea, algo que debemos entender todos, es que lo que hay que morir es a nuestro orgullo, a nuestro yo, y poder entregarnos por completo, de lleno a Jesús. Y cuando hay amor, este amor que el Señor quiere que tengamos, no va a ser tan duro ese sacrificio, sino va a ser hermoso, dijo Pablo, que para él morir era ganancia, porque él estaba con el Señor. Qué lindo. Pastor Rafael, queremos que podamos usar estos minutos ahora para hablar a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Hemos visto encuentros de Jesús con las personas, pero también hemos encontrado un ejemplo de cómo testificar. Testificar tiene que ver con salir de la comodidad. Testificar tiene que ver con hacer sacrificios, como mencionaba Melissa, como mencionaba William. ¿Cómo podemos concluir el tema de este programa? Mira, en algún momento Jesús te ha invitado a ser parte de su iglesia. Aquí podemos ver algo importante. Tú puedes pensar un poquito. Tal vez dentro de tu corazón tú sientes que no eres suficiente. Tú sientes que le has fallado a Dios. Y con eso no eres digno de regresar y estar en su presencia. Aquí tenemos un ejemplo lindo, la historia de Pedro. Él negó a Jesús, pero llegó a un punto que Jesús hace un segundo llamado. Y al final de la historia, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas, me amas y me amas? Él respondió afirmativamente sí. Pero todavía sentía en su corazón que había fallado y que no era digno del ministerio que estaba siendo llamado a seguir. Y Jesús vuelve a decirle, sígueme. El llamado que Jesús le hizo le dio la seguridad, le dio la certeza de que él tenía un espacio en la casa de Dios, en el corazón de Dios. Otro aspecto importante, si comparamos la eternidad con una gotita de agua, nuestra vida sería, si comparamos, mejor dicho, ¿no? la eternidad con un océano, nuestra vida sería una simple gota de agua. Entonces, tus 70, 80 años que vivas son así de pequeños. La eternidad es gigante como el océano es. Entonces, vale la pena seguir al Señor, vale la pena obedecer su voluntad y hacer de nuestras vidas instrumentos para la predicación y también prepararnos para esa vida eterna. En este momento te invito a escuchar una música especial y reflexiona sobre la letra. ¿Qué sería de mí sin ti, Maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. De mí sin ti, Maestro, no sabía lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Después de escuchar ese mensaje, nos tocó el corazón, te invito a que juntos oremos. Santo Dios, te damos las gracias por las bendiciones que nos das a cada día. Te agradecemos por lo bondadoso y lo amable que eres, que a pesar de nuestras fallas, tú demuestras un amor tan grande por nosotros y también muestras que tenemos un lugar en tu viña, tenemos un lugar en ese ministerio, en esa misión que tú nos has dado. Santo Dios, restaura la fe de aquellos que tienen poca. Restaura, Señor, la confianza de aquellos que han perdido. Y danos, Señor, la seguridad de que Tú estás con nosotros y nos acompañas durante nuestra vida. Prepáranos para la eternidad. En nombre de tu amado Jesús pedimos. Amén. Amigos, llegó la hora de actuar, llegó la hora de colocar en práctica aquello que hemos estudiado y hoy hemos visto diferentes encuentros que Jesús ha tenido con discípulos como Pedro, como Juan, como Mateo. Bueno, ahora queremos saber el encuentro que Jesús tuvo contigo. Pero ustedes saben que siempre nuestro panel es el primero en cumplir estos desafíos, así que a pesar de que algunos ya nos han contado un poquito de sus historias, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cómo los encontró Jesús? Así cortito, un testimonio cortito, si ustedes pudieran escribirlo capaz en los comentarios del YouTube, en un post de Facebook, ¿qué es lo que colocarían? ¿Cómo los encontró Jesús? Con Pablo, ya sabemos cómo se encontró, con Mateo también, con Pedro también, allí fue en el mar de Galilea junto a mientras estaban pescando. La pregunta es, ¿cómo se encontró con ustedes? Pastor Rafael. Mira, para mí es difícil porque yo nací en la iglesia. Uno se pregunta... Es muy interesante esos casos. ¿Cuándo fue mi conversión? ¿No? Es verdad. Yo siempre me pregunté, pero hubieron momentos específicos. Así, me acuerdo cuando era conquistador que yo me pregunté, ¿y si todo lo que yo creo es mentira? Wow. Yo me pregunté eso y por varios días estuve pensando lo mismo. Y entonces pude tener la seguridad a través del poder de Dios actuando, ¿no? Personas que se acercaron y me hablaron y mostraron en sus propias vidas cómo el amor de Dios es inmenso. Entonces no pude tener dudas. Amén. Y ahí sentiste ese encuentro con Jesús. Sí, ahí se firmó mi deseo de ser pastor y todo. Wow, eso. Excelente. William, ¿dónde fue tu encuentro con Jesús? Mira, la verdad, el encuentro de Jesús conmigo fue en el momento en la que te conté, ¿no?, mi historia más preocupante de mi vida. Porque la verdad, yo sí nací igual en una familia muy cristiana. Desde muy pequeño, mamá me infundía las cosas que de la Biblia, de que son la adoración a Él. Pero yo no acataba eso. Siempre hacía de lado, porque a mí me gustaba lo que es más mundano. Entonces, en el momento más preciso en la que yo necesitaba a Dios, era en la que cuando empecé a cantar, pensaba de que todo lo que hacía era bien, pero no. Y hubo un momento en el cual yo sufrí un accidente después de ir a grabar un disco. Bueno, no lo subimos todavía, pero está en YouTube. En ese momento, cuando yo regresé, pasó un accidente muy grave. Pero más bien que a mí no me pasó nada. Y de esa manera digo, no, bueno, si esto fue la oportunidad de Dios, voy a aceptarla. Wow, qué lindo. Melissa, ¿dónde tuviste tu encuentro con Dios? Bueno, pues al igual que el pastor Rafael, yo también nací en la iglesia, por así decirlo, mis padres eran adventistas cuando yo nací. Y bueno, tal vez muchos no tengamos la experiencia tipo nos alejamos de la iglesia, pero a veces muchos jóvenes siendo cristianos, siendo adventistas, nos alejamos en nuestra mente de Dios. Entonces, cuando llega este momento, Dios trata de tocar nuestra vida. Y en mi caso fue en un Vía Sana donde vivía por fe literalmente, y ahí fue donde yo pude comprender para qué Dios me había llamado. Wow. Y entonces de esa manera yo acepté el llamado a ser misionera y estoy aquí. Excelente, Melissa. Y ahora te toca a ti. Coloca allí en los comentarios dónde y cuándo te encontró Jesús. Queremos llenar este post de Facebook o de YouTube con miles de testimonios de personas como tú que se han encontrado con nuestro Salvador. Que nuestros testimonios, que nuestro encuentro con Jesús sea un testimonio poderoso a todo el mundo. Llegó la hora de cerrar esta temporada, pero la siguiente estaremos comenzando ya una nueva de Código Abierto. Así que te invitamos a que sigas conectado del canal de la Esperanza Nuevo Tiempo. Y recuerda, amigo, que Nuevo Tiempo tiene más programación para ti. No te desconectes. Código Abierto termina aquí, solo por ahora.